Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell y Eduardo Lalo Verdejo en Lima, Perú. Douglas Archer, el arquero de Dios, en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida, queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. En estos días estamos viendo cómo el Papa está desarrollando, como siempre, en distintas ocasiones, con distintos encuentros, el tema de la identidad católica. ¿A qué cosa me refiero? A que el Papa explica qué es lo que nos hace católicos y cómo el elemento central de ser católico radica precisamente en el hecho del encuentro personal con Jesucristo. Y cómo ese encuentro personal con Jesucristo transforma a la persona y la proyecta para que transforme su entorno. Esto suena sencillo, pero muchas veces nosotros nos vemos complicados o enredados por una concepción del catolicismo que se basa en ser un conjunto de normas. Es verdad que la Iglesia Católica tiene un conjunto de normas, pero esas normas son precisamente para ayudar al espíritu. ¿Por qué? Porque el que ama está motivado para ir muchísimo más allá de la norma. Y esto lo vemos nosotros en el ejemplo de los santos. El santo no necesitaba conocer las normas. Cuando nosotros pensamos en alguno de los santos canonizados que han sido sumamente jóvenes, muchos de ellos no tenían la cultura ni el conocimiento para conocer el detalle y los preceptos de la Iglesia, por ejemplo. No habían recibido una catequesis. Pensemos en los dos videntes de Fátima, de los tres, que fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II. Estos eran pequeños niños. Solamente Sor Lucía llegó a anciana, murió recientemente, y su causa de beatificación ya ha sido abierta. Pero en el caso anterior, de sus compañeritos, definitivamente no conocían los detalles de los principios de la Iglesia. Sin embargo, el amor que les había inspirado el encuentro con la Virgen los llevaba a ir mucho más allá. Justamente cuando recientemente presidió una ordenación sacerdotal de vocaciones romanas, el Papa Benedicto XVI utilizó el pasaje del buen pastor para decir que el ladrón al que se refiere el pasaje bíblico, ¿no? Porque Jesús dice, yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por las ovejas, a diferencia del ladrón. El ladrón busca sacar ventaja de las ovejas. Y el Papa se despachó una homilía pero extraordinaria, porque con gran conocimiento bíblico y con mucha profundidad señaló, por ejemplo, que el término griego que se utiliza para describir la palabra ladrón en el original bíblico, recuerden ustedes que el Nuevo Testamento y buena parte del Viejo fue escrito en griego, ¿no?, que era precisamente la lengua koiné, como se dice en griego, que significa la lengua corriente o común. Entonces, cuando se escribe el Evangelio, esta palabra ladrón en realidad se escribe con un término griego que significa trepador, ¿no? Por supuesto, se refiere al que trepa las paredes, al que sube las paredes, las salta y supera las vallas que establece una seguridad. Pero el Papa utiliza este término trepador, el que sube, asciende un muro, justamente para decir, este término trepador nos revela también una característica que no debe tener el pastor. No debe buscar aprovecharse de las estructuras de la Iglesia para ascender, para subir, para trepar. Tiene que ser no un trepador, uno que se sirve de las estructuras de la Iglesia, sino tiene que ser un pastor que sirve a las estructuras de la Iglesia. Y en consecuencia, este pasaje de el buen pastor, nos dice el Papa, nos habla de esta disyuntiva que enfrenta el católico. Servirse de las estructuras de la iglesia, servirse de los demás o servir, servir a la iglesia, servir a los demás. Y si bien esto lo decía él de los sacerdotes específicamente, porque le estaba hablando a los ordenandos, esta es una palabra que tiene que ser aplicada por todos nosotros los católicos. Justamente porque el Papa decía, esta es una disyuntiva que se le presenta a todo fiel, a todo católico. Y en consecuencia, todos enfrentamos esa interpelación. Si nosotros estamos para servirnos o para servir. Y justamente, cuando uno convierte el catolicismo en un conjunto de normas, voy a misa, cumplo con los mandamientos, nos convertimos en un personaje del Nuevo Testamento que no fue muy bien recibido por Jesús. O nos convertimos en fariseos, es decir, que nos quedamos solamente en las formas. Acuérdense que Jesús dice que los fariseos son aquellos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Esta figura exacta la usa Jesús. ¿Y qué cosa está queriendo decir? Son aquellos que cuelan las minucias. Sí, yo voy a misa, llego a tiempo, ¿no? Y, sin embargo, cuando se trata de vivir lo más importante, por ejemplo, la caridad, la donación de sí mismos, el sacrificio, entonces están completamente cerrados a vivir esa dimensión. Un ejemplo de esto, para no mencionar un ejemplo que pueda ofender a nadie, me acuerdo de un ejemplo literario. En la novela Las llaves del reino de Morris West, esta magnífica novela de un misionero que regresa a Inglaterra y se convierte en un humilde sacerdote, el imaginario padre Chisholm, en un pasaje Morris West pone al padre Chisholm siendo abordada por una señora, un poco gruesa ella, que le dice al sacerdote, ¿no? Padre, en realidad yo soy generosa con la iglesia, trato de ser generosa, doy muchas cosas, dinero, colaboro, doy también de mi tiempo, ayudo, cumplo con el ayuno, incluso hago un poquito más de lo que recomienda la iglesia, hago sacrificios, trato de portarme bien, soy caritativa. La señora era un poco gruesa, no tenía mucho aspecto de efectivamente de tomarse en serio el ayuno, por lo menos si ayunaba, después, digamos, se ponía al día muy, muy bien, ¿no? Entonces, en la novela, cuando esta señora le pregunta, ¿qué me falta para ser una buena cristiana? En la novela, el padre Chisholm le dice, bueno, adelgace, señora, porque la puerta del reino es estrecha, haciendo referencia al pasaje evangélico de que la puerta que lleva a la condenación es ancha y camino en bajada, mientras que la puerta que lleva al cielo es una puerta en subida y estrecha. Y la señora se ofendió tanto de esta respuesta que fue a quejarse al obispo, ¿no? Y entonces el obispo le llamó la atención a este misionero que hablaba directamente. A veces nuestra actitud es esa, es la actitud del joven rico, que va donde el Señor a preguntarle qué hay que hacer para ganar el reino. Y cuando el Señor le dice, hay que cumplir con lo básico, y el joven rico responde, bueno, pero yo ya cumplo todo eso. Entonces, el Señor le dice, ah, entonces, ¿quieres más? Pues muy bien, anda, ve, vende todo lo que tiene, repártelo entre los pobres, y ven, toma tu cruz y sígueme, sígueme a mí. Vente a ser un discípulo, vente a ser un apóstol más. Y justamente, el mismo Evangelio nos cuenta que el joven se fue triste porque era mucho lo que tenía. En realidad, no era mucho lo que tenía, porque lo que tenía no era más que el reino. Jesús le estaba ofreciendo el reino. No era más que el reino. Era más que lo que él estaba dispuesto a dar. Entonces, cuando se acercó a preguntar, se acercó con una medida, con un límite. Y justamente, muchas veces, nuestra fe es una fe que está marcada por algunas de estas dos realidades o ejemplos. La del fariseo, que está preocupado por cumplir la norma, o la de la mezquindad, que desea honestamente dar, pero que lamentablemente ese deseo honesto, real, genuino, como el del joven rico, nadie puede cuestionar que el joven rico tenía un deseo auténtico de ser santo. El problema es que él había puesto un límite de lo que iba a dar. Y justamente, como han repetido varios santos, la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Porque el amor no se puede medir. Y justamente allí está, una vez más, el centro al que nos llama el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué? porque él considera que solamente el encuentro en el amor es el que nos va a revelar a nosotros cómo debemos vivir la generosidad, la entrega y en última instancia la vida cristiana. No es casualidad que el Papa Benedicto XVI haya escogido el tema del amor como el tema de su primera encíclica. Deus Caritas Est, Dios es amor, para que nosotros vivamos el amor a plenitud. Porque si vivimos solamente la formalidad, si vivimos las dimensiones externas del cumplimiento de la fe, no estamos viviendo la verdadera realidad cristiana. No estamos viviendo lo que realmente significa vivir en Cristo Jesús. Porque ser cristiano no significa cumplir con una serie de normas distintas de la que nosotros vivimos en la vida cotidiana o que viven otras religiones, pero con la única diferencia es que son normas diferentes. No, es más bien una dimensión de encuentro personal con un ser que es Jesús. Y ese encuentro personal, cuando es auténtico y cuando es a fondo, es un encuentro de amor. Todo encuentro personal que es un encuentro a fondo, planificador, es un encuentro de amor. Si el encuentro no es de amor, es un encuentro formal, es un encuentro como el de intercambio que tenemos con una persona en una tienda, en un supermercado, con el cartero, que puede ser gentil, puede ser muy atento, muy educado, pero va a ser siempre formal. El encuentro, en cambio, con las personas que amamos es un encuentro abierto, es un encuentro a fondo, es un encuentro pleno y planificador. Ese encuentro es el del amor. Y con Jesús, el encuentro o es un encuentro de amor o simplemente no es, porque Jesús no está interesado en un encuentro formal. Como decía el mismo Evangelio, Jesús evitaba encontrarse con mucha gente que lo venía a buscar, con toda la multitud que le seguía después de haber multiplicado los panes y los peces, porque conocía lo que había en sus corazones. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El amor, pues, es lo central de nuestra vida cristiana. En más de una ocasión lo he dicho, pero creo que vale la pena repetirlo. San Agustín de Hipona decía: ama y haz lo que quieras. Pero ama de verdad, en este encuentro personal con Jesús. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué decía esto? Porque el que ama va a dar mucho más que la norma. Y varios teólogos, el padre Royo Marín, por ejemplo, este gran moralista y teólogo dominico español, que tiene magníficos libros, ponía un ejemplo sumamente interesante. Decía: ¿cuál es la diferencia entre una madre y una nodriza? Es decir, una nana, una empleada del hogar, una persona que es una asistenta en la casa para atender a un bebé. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el amor. A la nana, a la asistenta del hogar, a la empleada, hay que decirle que tiene que cumplir con determinadas normas. Tiene que llegar a tal hora, no irse antes de tal hora. Si es que el niño llora, tiene que ver que le cambia los pañales o tiene que darle de alimentar tal cosa. Entonces, una persona que sirve por un salario, lo puede hacer noblemente, lo puede hacer muy bien, está haciendo un trabajo honesto, pero no necesariamente ama, no es su hijo. En cambio, la madre ama a su hijo, y entonces la madre no necesita un horario, el papá no le tiene que decir: oye, Si el niño llora, te tienes que despertar y parar para atenderlo, te tienes que poner de pie. Nadie le tiene que decir, si el niño tiene hambre, tienes que darle de lactar. Nadie le dice, tienes que prepararle el alimento o cambiar los pañales. La mamá lo hace inmediatamente, está pendiente constantemente. Eso es lo que hace el amor. El amor hace que nosotros estemos pendientes del amado. Y eso le da un sentido radicalmente distinto a todo lo que hacemos. Recuerdo en una ocasión, un amigo de una familia católica, antes que yo estuviera involucrado efectivamente con la fe, me decía que en su casa durante una cuaresma había tenido un invitado norteamericano y el viernes de cuaresma habían sobrado muchos embutidos, muchos productos de cerdo muy buenos de una cena que habían tenido la noche anterior. Entonces, los embutidos estos estaban en la mesa a la hora del desayuno y este norteamericano, que no era católico, se sirvió pues profusamente de estos embutidos, ¿no? Y viendo que nadie comía, decía él, bueno, ¿por qué nadie come estos embutidos? Y los amigos, este amigo le contestó, bueno, lo que pasa es que es viernes de cuaresma. ¿Y eso qué significa? Preguntó, bueno, es que los católicos el viernes de cuaresma ayunamos, ¿no? No comemos carnes, mucho menos de porcino. Entonces, este norteamericano sonriente les dijo, bueno, menos mal que no soy católico, ¿no? Yo me quedé un poco pensativo porque dije, bueno, menos mal que no soy católico yo tampoco, a mí me gustan los embutidos y a buena hora que los puedo comer cuando quiero, ¿no? Los puedo comer ahora en este tiempo que no sabía que era cuaresma, pero me entero por mi amigo que es tiempo de cuaresma, ¿no? Entonces mi aproximación al catolicismo en esa ocasión fue que era una fe que no se podía practicar o que significaba de alguna manera un recorte. Pero cuando formé parte de la Iglesia ya de una manera consciente, cuando viví la conversión auténtica al Señor y comencé a leer la vida de los santos, descubrí que santos como Santa Rosa de Lima, por ejemplo, cuyas penitencias se entienden en el contexto de su época, ¿no?, y en el contexto de su amor al Señor y a una vocación muy particular, una vocación especial, que no es una vocación que tenemos todos. Sin embargo, entendí cómo cuando una persona ama es capaz de cualquier sacrificio. Y en consecuencia, no es como creía este norteamericano y como creen muchos católicos que cumplen solo formalmente, que ser católico es un recorte, sino que al contrario, ser católico es una gran liberación, porque nosotros, por el amor, nos vemos librados de una serie de dependencias físicas a nuestro capricho, a lo que nos provoca, a lo que inmediatamente sentimos en nuestros sentidos o en nuestra carne o en nuestra sensibilidad. La fe y el amor nos ponen por encima de eso, nos hacen capaces del sacrificio. Y Santa Rosa de Lima, cuando uno mira sus sacrificios desde el punto de vista externo, se dan enormes explicaciones que señalan que era una neurótica, que era una psicótica, que estaba loca, que era masoquista. Muchas cosas se han hablado así, recuerdo, en un panel reciente de psiquiatras, por supuesto todos agnósticos, que trataron de analizar a Santa Rosa de Lima en un panel, en un evento que hubo en el Perú. Uno de los psiquiatras, sin embargo, dijo, un momento, el más grande psiquiatra en la historia de la psiquiatría latinoamericana y uno de los padres de la psiquiatría latinoamericana, Honorio Delgado, decía que no se puede hacer un análisis psiquiátrico, no se puede hacer un análisis de personajes del pasado que nos han antecedido hace mucho tiempo, especialmente de los santos, porque ellos vivían en una realidad completamente distinta, en una realidad marcada por una presencia de lo sobrenatural como algo inmediato, y en consecuencia las decisiones que tomaban estaban marcadas por la manera como entendían el entorno. Y por otro lado, el mismo Honorio Delgado, como digo, uno de los padres de la psiquiatría moderna latinoamericana, señalaba que nunca hay que ser tan mezquinos de sobreestimar el heroísmo. Personas que han vivido alguna forma de heroísmo, y los santos de la antigüedad están entre ellos, decía Honorio Delgado, desde un punto de vista puramente psiquiátrico. Estos santos no pueden ser concebidos por nosotros como personas neuróticas, como personas psicóticas o como personas masoquistas, simplemente porque tenían un ideal mucho más grande y ambicioso que el nuestro. Sería de nuestra parte una gran mezquindad y un enanismo mental, así decía Honorio Delgado, calificar a estas personas como personas que son psicóticas o enfermas simplemente porque son capaces de sacrificios mayores que los que nosotros somos capaces de conseguir o capaces de vivir. Honorio Delgado pues ya estaba explicando, incluso desde el punto de vista psiquiátrico, que una persona que ama es capaz de hacer grandes sacrificios y que esos sacrificios no son locura, son heroísmo. Son locura para una persona mezquina que no es capaz de amar. Pero para una persona que ama, esa persona que ama comprende naturalmente cómo las personas que aman como ella o como él son capaces de grandes sacrificios. Entonces, para Santa Rosa de Lima, ¿qué cosa era pues prescindir de embutidos el día viernes de Cuaresma si nunca comió embutidos porque se negaba a comer usualmente carne salvo que estuviera enferma para poder recuperar la salud y cuando era pedida por su mismo consejero espiritual? Porque ella vivía una vida tan entregada a la oración y encontraba tales delicias en la oración como nos dejó en alguno de sus escritos, que no solamente decía qué bueno lo que hago, sino decía qué bello si las personas comprendieran cuánto se pierden los católicos cuando no entienden la grandeza del sacrificio por amor. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante pues que escuchemos las enseñanzas del Papa Benedicto XVI. Sus enseñanzas son enseñanzas tajantes, clarísimas, generosas, que nos explican en realidad para qué hemos nacido, cuál es el propósito de nuestra existencia. El católico ha nacido para amar. El hombre ha nacido para amar, porque es una vocación universal. Y como me gusta repetir con San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, no algunos, que todos los hombres se salven. Él ha venido para salvar a todos los hombres. Nosotros no creemos como creía Calvino, el gran padre de la denominación protestante, calvinista precisamente. Nosotros no creemos como Calvino que los hombres ya han sido predeterminados unos para salvarse y otros para condenarse. ¿Cómo Dios podría ser tan cruel de desear que algunos hombres que han sido creados idénticamente a imagen y semejanza como los otros hombres podrían estar destinados desde el principio y por una arbitrariedad de Dios a la perdición eterna? ¿Cómo puede Dios querer eso? Inimaginable, inimaginable. Completamente incoherente con un Dios que se ha hecho hombre y que ha decidido morir en la cruz. ¿Cómo alguien puede creer que Dios muere en la cruz para después hacer una segregación arbitraria? A ojo cerrado, este se salva y este no, sin ningún mérito de parte de la persona. No es así. Dios desea que todos los hombres se salven. Y justamente vino y asumió la naturaleza humana específica para que todos los hombres, absolutamente todos los que comparten la naturaleza humana, estén convocados a la salvación y estén convocados por Jesucristo a la salvación. Entonces, si nosotros tenemos una vocación al encuentro personal con Jesucristo y a la salvación, perdemos el tiempo dedicando lo mejor de nuestras energías para cualquier otra cosa que no sea la propia conversión. Una vez leía que Monseñor Juan Straubinger explicaba que si vas a rezar y pensar en otras cosas, no reces, nadie te obliga a rezar, pero tú sí estás obligado por amor a encontrarte con el Señor Jesús. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Monseñor Straubinger señalaba en uno de los comentarios de su Biblia que había escuchado a una persona decir: los mejores negocios se me ocurren a mí cuando rezo el rosario. Y él decía: esa es una cosa aberrante. Si rezas, piensa en Dios, nadie te pide que reces. Pero cuando rezas, te distraes pensando en otra cosa, es como ir a la casa de un amigo y entretenerte viendo otra cosa en vez de darle atención a tu amigo. Nadie te pidió que vayas a visitar al amigo, el amigo no te pidió que lo visites, tú lo has visitado porque quieres. Pero si cuando lo has visitado te distraes en otra cosa, entonces es lógico que él se sienta ofendido. Lo mismo es, nosotros hemos sido invitados para el encuentro con el Señor. Pero si nosotros decidimos libremente aceptar el encuentro, no digamos: soy cristiano, he venido a encontrarme con el Señor, y nos terminemos preocupando por cualquier otra cosa que hace que el encuentro con Jesús termine siendo secundario. Entonces, lógicamente, el Señor se va a ver dolido, porque va a ver que hemos dicho: te voy a ir a buscar, y al final no le hemos hecho caso. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.